Jam. Espera de que me demuestres si te atreves. Si en verdad que tú también lo quieres. Ven, ven, ven, solo ven, ven. ¡Es despacito! No hay una ocasión mejor que la de ahora. Solo los dos y el boca con boca. Ven, ven, ven, solo ven, ven, ven. Hamster Record. Ya.